en Radio Puente Alto 107.5 FM comienza el programa Puente Amplio, con la conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva, un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, hola, muy buenas noches a toda la comunidad puentealtina y a todas las mujeres y hombres que nos están escuchando en cualquier parte de Chile o del mundo. Hoy estamos dando inicio, Jimena, a nuestro último programa, el 30º programa, y es el último programa de nuestra primera temporada de Puente Amplio en la radio Puente Alto 107.5. Así que va a ser un programa muy bonito, de mucha emoción. ¿Cómo estás, Jimena? Súper bien, pero triste porque se nos acaba la temporada. Alegre, se nos compañera. Acaba el ciclo, pero bueno, ahí vamos a volver el año que viene con nuevas expectativas, con nuevos proyectos. Pero hoy tenemos el último programa y es como súper importante. Quiero decir que empezamos el 1 de mayo con el Día del Trabajador. Tuvimos a Alberto Mayol. ¿Y lo haces tú o lo hago yo? Y hoy, cuando estamos a 27 de noviembre, en nuestro último capítulo de nuestra primera temporada, tenemos, y un orgullo para nosotros tenerla, un redoble de tambores. Tenemos a la gran Beatriz Sánchez. Un fuerte aplauso a Beatriz Sánchez. Buenas noches, Bea, qué gusto tenerte aquí. Al fin te tenemos aquí. Hola, Jimena, Rodrigo, ¿cómo están? Oh, nos costó ponernos de acuerdo, pero siempre estuvo a la disposición de venir. Y mira, y mágicamente resultó este programa que justo es el último. Que no es que me estuviese haciendo de rogar a propósito. No, nosotros lo entendemos y la disposición buena siempre estuvo. Y sí, esa es la reconocemos, que nosotros siempre estuvimos mucho, estuvimos contigo en la calle y siempre la buena onda se sintió y eso... uno lo siente, nomás eso uno no le cuenta y se agradece. Jimena, toda la gente que quiera participar con nosotros, que quiera preguntarle a la Bea, mandarle saludo, ¿cómo lo puede hacer hoy día? Nuestra fanpage en Facebook, Puente Amplio 107.5, ese es como el medio más directo, y nuestro correo electrónico, pero eso es para futuro, sí. puenteamplio@gmail.com, y el canal de YouTube para volver a ver la repetición de este capítulo para las personas que no tienen redes sociales. Canal Puente Amplio. Pero hoy para la gente de la provincia de Cordillera, la radio 107.5 o el fanpage Puente Amplio. Puente y ahí Amplio. Se meten al programa y hacen las preguntas, te mandan saludos, Beatriz. Dejan corazoncito. Bea, en pocas palabras, ¿cómo está ahí, Bea? ¿Cómo está Beatriz Sánchez después de 8 días de ser la gran, entre comillas, sorpresa? Porque para muchos sabíamos que te iba bien, pero la encuesta hicieron su mal trabajo. ¿Cómo está ahí? Estoy súper contenta, todavía masticando, no es tan rápido o tan inmediato uno entender todo lo que pasó, sobre todo con una votación muy, muy alta, pero además con una nueva bancada Frente Amplista, el cómo nos instalamos definitivamente cuando decíamos estamos en el mapa político de Chile. Bueno, hoy día pasamos a una etapa política distinta y ya vendrán las lecturas de lo que significa o cómo le llamamos o cómo le llamarán otros a lo mejor. Uh-huh. Pero estoy en proceso de masticar y el que esté yo acá hoy día tratando de empezar a bajar el nivel de las entrevistas en el sentido de que quiero, como yo lo digo así, a bajarme un ratito de la pelota, o sea, salir un poquito del foco público, porque es muy intenso durante muchos meses, y después de lo que pasó con la votación y con toda la intensidad que se vivió, es bueno tomarse un descanso. Definitivamente. Un descanso mirando todo lo que viene, además. Entonces, exacto. Entonces, aprovechando de masticar, pero estoy acá hoy día en Puente Alto, donde estamos haciendo el programa, porque yo quiero agradecer lo que pasó en esta comuna. ¿Qué quieres agradecer, Beatriz? Dilo. Que pasó una cuestión que a mí me llegó especialmente al corazón. Y yo siempre digo, la política se hace con la cabeza, pero también con el corazón, que es muy importante. Y es el nivel de votación que se registró en esta comuna. En una comuna que además tiene tantos estigmas encima, en una comuna que se ha vuelto como un paradigma de la no votación o no participación, una comuna donde todos hablan, no, esta comuna es así, no, esta comuna es asá, se espera esto de Puente Alto, se espera esto de otro de Puente Alto. Y al final, los dueños de Puente Alto son las personas que viven en Puente Alto. No es dueño una persona u otra. Yo no me siento con los votos en el bolsillo, lo he dicho mil veces. Esto pasó en un momento particular. Y lo que quiero es agradecer. Agradecer la confianza. En un momento en que nadie confía en nadie, que haya un voto de confianza que fue tan alto en esta comuna. Sacaste, yo no quiero la agradecer. Primera mayoría. Exacto. De presidente. Exacto. Con 55.000 votos aproximadamente. Lo encuentro espectacular. Entonces, primero quiero agradecer esa intención, el que las personas fueran a votar, que se movilizaran, esa conexión que se generó. Pero también quiero decir algo que a lo mejor vienen las preguntas después, pero me quiero adelantar y lo voy a volver a repetir después, porque creo que es una gran enseñanza para mí, la primera, pero creo que es una gran enseñanza para todos y todas los que estamos en esto, que es lo sabias que son las personas. Hoy día conversando en, a lo largo de Chile, en esta comuna también cuando estuvimos, las personas saben lo que quieren y te dicen también de qué manera se pueden solucionar o se puede alcanzar sus sueños, en fin. Las personas son mucho más sabias de los que creen las élites que gobiernan, son mucho más sabias de lo que creemos los candidatos, y esa para mí es la gran enseñanza. Y por eso, no subestiman mucho. Con mayor profundidad, decir, somos capaces de tomar las decisiones por nosotros mismos, por nosotras mismas. O sea, llega el momento en que hay que participar más y de otras maneras, no solamente con la votación, en el futuro. Tal cual. Bueno, nosotros en terreno, participativo. Exacto, en terreno, desde que estamos en la calle, proponemos que la gente se organice, participe, no solo en la votación, como dijiste, en las juntas de vecinos, ayudando a sus vecinos, haciendo talleres para que tengan mayores conocimientos y mayores capacidades, para que tengan autogestión y autoformación, y vamos a seguir trabajando en esa línea. A propósito de los agradecimientos a la gente de mi comuna, de tu comuna, de Felipe y de Javier, también un saludito a la gente en especial de Bajo Mena, que tuvimos un muy lindo día. Recuerda, Beatriz, fue un muy lindo día. Así que un saludito a toda la gente de Bajo de Mena, que tuvimos una actividad hermosa hace 4 sábados más o menos, sí, con una pizatón increíble ahí. Así que un saludo a todas ellas y ellos. Jimena. Bea, igual hablaste un poco de lo que se esperaba, pero ¿cuál es tu evaluación desde los números? La evaluación de la campaña en sí y qué proyectos tenemos como Frente Amplio a futuro. Yo creo que los números dijeron muchas cosas y todavía estamos en ese proceso completo de masticarlo. Entonces, a mí lo que me parece espectacular y que también ayuda a derribar varios mitos, que a mí me parece que es muy interesante cómo se fueron derribando mitos el día domingo, mitos respecto a que el Frente Amplio era solo ABC1 y claro, que estaba incrustado en algunas comunas tipo Ñuñoa Providencia. Eran muy hijitos de papá. Exactamente, que todos hijos de la Concertación, y yo ya estoy igual mayorcita como para ser la hija de, ¿no? Entonces, siempre me llamó la atención esa forma, ¿no? Igual estoy en edad. Entonces, creo que se derribaron muchos mitos respecto. Y uno de los mitos importantes para mi gusto que se derribó tiene que ver con lo que siempre son las elecciones. Habitualmente se habla de que la gente vota por figuras en específico. Y para mí era un desafío lo que iba a pasar el domingo, porque una cosa era que votaran a lo mejor por mí como candidata presidencial, pero lo que hubo acá fue un voto que trascendió eso, y que no fue solo a la persona, sino que fue a la idea, al concepto, a lo que estábamos proponiendo. Porque por eso es que tuvimos una votación en la presidencial importante, pero además tuvimos una gran votación parlamentaria. Obtuvimos un senador, que era algo impensado para el Frente Amplio. Tenemos una bancada de 20 diputados y diputadas, y tenemos 19 cores. Entonces, si uno mira eso, hay gente, y el otro día me encontré con un chiquillo que iba manejando un taxi como de 30 años, y quiero contarlo porque creo que eso pasó mucho en Chile, y que me decía que él había votado por mí. O sea, de hecho fue bien curioso porque yo me subí al taxi, fue el lunes, justo después de la elección, yeah. Y él me dice, lo primero que me pregunta es, bueno, ¿y votó ayer? Sí, le digo, yo soy de las que llaman republicanas, yo votación, ¿qué hay? Voy a votar, me encanta ir a votar, siempre participo. Y tú le dije yo, no, yo fui a votar también, voté por la Bea Sánchez, me dijo. Y le hice campaña aquí en el taxi, ¿no? Yo a todos le pregunto, ¿en serio? Qué lindo. Y yo ahí le dije, pues mira, soy Beatriz Sánchez. Y se dio vuelta. Y ahí nos fuimos conversando y él me decía, y me dijo así, yo lo tenía clarita, porque hay varias ideas de ustedes, me dijo, que a mí me gustan. Entonces yo tenía clarita, yo dije, voy a votar por ella como presidenta, voy a votar por diputado del Frente Amplio porque quiero que la acompañe el Parlamento, y voy a votar por core del Frente Amplio porque quiero que la acompañen en las decisiones en las regiones. Vea, precisamente, y eso es espectacular. Respecto a eso que tú dices, las ideas, que yo creo que es lo más importante cuando uno tiene que votar por un candidato y por un conglomerado. ¿Cuáles crees tú que fueron las ideas que se plasmaron en la gente y que causaron más eco y más sentido por el Frente Amplio y por ti? Que también eso es importante destacar. O sea, tú no eres un caudillo. Tú eres parte, y lo has dicho muchas veces, de un conglomerado. Exacto. A diferencia de muchas otras experiencias en el pasado que hemos tenido en Chile. Y en base a eso, ¿cuál idea crees tú que se plasmaron más en las chilenas y chilenos que hicieron tener esta gran votación Frente Amplista y tuya personal? A ver, lo primero, antes de dar las ideas, que yo creo que están más o menos delineadas, yo creo que las ideas que pusimos sobre la mesa tienen que ver con haber escuchado a las personas en la calle. El programa. Entonces, ojo con eso. El programa participativo, pero ese programa participativo se hace eco de algo que escuchábamos todos los días en la feria, en los centros comerciales, o en la salida de los centros comerciales, en las plazas, en los espacios peatonales, que son demandas que hoy día están todo el rato sobre la mesa. Primero, no más FP. O sea, creo que cuando nosotros decimos, y lo hacemos con responsabilidad, porque yo creo que esa es la gran diferencia, no más AFP, Y acá hay un sistema probado, proyectado a mucho tiempo para un sistema de seguridad social. Tiene que ver con algo que escuchamos también y recibimos. Y de eso se trata la política. De abrir los... Uno no, no es solamente, yo le decía cada vez que iba a alguna parte, yo no vengo acá a subirme una tarima y a dar mi discurso con mis propuestas, que tenemos propuestas, y después me voy. Lo que vengo acá es a recorrer las calles y a escuchar, que eso es lo que hay que hacer. Entonces, no más FP, yo creo que el tema de las pensiones es un tema urgente hoy día, urgente. Condonación al CAE. No solamente fin al CAE, condonación al CAE. Explique la diferencia. Fin al CAE es decir, ya, desde ahora en adelante, nadie más se endeuda por estudiar, no se le pide más plata a los bancos. Esa es una parte del problema, que me parece muy bien. Claro, no más endeudado para el por futuro. Estudiar, queremos gratuidad completa. Uh-huh. Pero hay, hoy día, entre 700.000 y 800.000 familias en Chile, porque son familias, eso, no son solo estudiantes, son familias que están endeudadas por estudiar a 20 años, a 15 años, a 10 años, por muchos millones de pesos. Y por una responsabilidad estatal. Sí. Y por una política pública errada como el CAE. Entonces, cuando nosotros decimos no más CAE, no solamente eso, es condonación del CAE. Sí, eso es muy importante. Ojo, que también yo escuché no más fondo solidario también. Sí, es que nosotros, mira, es que bueno que lo dice Jimé, porque... Nosotros hablamos del CAE porque es el que tiene más gente, pero involucraba a los tres. Fondo Solidario, CAE y Corfo. Uy, el Corfo tuvo unos intereses totalmente usureros. Ah, usurero. Bueno, el CAE en algún momento también. Oye, vea, hay un temita que otra idea también potente de la Asamblea Constituyente. Sí, es que voy a terminar otro. El otro tema que está muy presente en la calle es la salud. La salud como un derecho. O sea, que la salud no depende de las lucas que se tiene. Si eso al final es sacar el negocio de ciertas dimensiones de la vida. Y nosotros ahí estamos proponiendo un seguro universal y solidario. Y eso yo creo que caló muy hondo. Y en pocas palabras, ¿qué significa eso? Eso significa que todos tenemos un mismo plan. Todos tenemos el mismo plan. Uh-huh. Todos colaboramos con nuestro 7% y a todos se nos devuelve la misma atención, independiente de dónde estamos. Esto es a mediano plazo. No puede ponerse de inmediato. ¿Por qué? Porque hay que venir a fortalecer también todo el sistema público. Uh-huh. Para que vaya de la mano, porque no sacamos nada con tener un seguro universal si el sistema público no da abasto. Perfecto. Esto es, al principio, un sistema de seguridad social donde se convive el sistema público y el privado para ir avanzando a donde mayoritariamente es el sistema público el que atiende, pero hay que irlo fortaleciendo, porque claro, como está no puede. No. Entonces por eso no es a mediano plazo. Ese es el seguro universal de salud. Salud. Y ahí vienen los otros temas. El otro es Asamblea Constituyente para una constitución nueva, porque muchas de las cosas de las que hablamos tienen su raíz en la constitución. Cuando ustedes le dicen, no, pero la constitución no importa, si los chilenos quieren otras cosas, quieren cosas más prácticas, no se equivoque. Muchas de las cosas prácticas que suceden en Chile y que en el fondo cierran con candado cualquier posibilidad de cambio, vienen cerradas con candado desde la constitución. Entonces es vital cambiar la constitución y hay que cambiarla en donde todos participemos. Ese es el tema. Es que esa es la clave, y lo decía también ayer Jorge Char, que la forma también es muy importante. De nada sirve cambiar una constitución en cuatro paredes o solo incluso con los representantes legislativos, sino con la comunidad, y por eso la Asamblea Constituyente se hace tan importante. Porque además creo que tienen simbologías distintas. Cuando uno elige un parlamento con un cierto sentido. Si uno elige asambleístas para una Asamblea Constituyente, para una nueva constitución, tiene otro sentido. A lo mejor yo... No lo sé, pero lo pongo como ejemplo. Si tuviera que votar para elegir a un parlamentario o parlamentaria y para elegir a un asambleísta para la constituyente, a lo mejor daría votos distintos porque tienen intenciones distintas. Definitivamente. Entonces, yo sumaría otro aspecto que a mí me parece que es muy importante y que es muy sentido en muchas zonas de Chile. ¿Cuál ve? Que es la recuperación del agua, la nacionalización del agua. Creo que eso marca una diferencia porque no hay otra candidatura que hable, ni siquiera hablan del tema. Tal cual. Y me parece que es importante instalarlo porque además son distintas organizaciones sociales que llevan años luchando, que nos dieron su apoyo irrestricto, y yo eso siempre, siempre lo agradecí. Bueno, acá en esta comuna, vea, o sea, Jimena, tenemos... Estaba la Asamblea de Agua y Soberanía y está la coordinadora No Alto Maipo. Exacto. Y aparte, bueno, como lo dijimos en algún momento, en el Encuentro Nacional de Coordinadores Paritarios, cuando hicimos el mapeo a nivel nacional... El mayor problema que había a nivel nacional y era transversal a todo era el agua y los problemas medioambientales. Y en eso estoy feliz porque te vamos a tener 19 cores que van a estar ahí parando proyectos que en realidad pueden venir a y tenemos una en nuestra provincia, exacto, Paula Chávez. Puede hacerle daño al medio ambiente. Entonces, el tema de los cores es fundamental y fue tan minimizado en estas elecciones. Y la gente no tenía idea y se reflejó tan poco desde los partidos y desde las agrupaciones el rol que tenía el core y la importancia que todavía tiene no el core. No lo comprendemos totalmente. Claro. No, es difícil. Bea, ¿qué nos diferencia y qué nos tiene que seguir diferenciando de lo que es el duopolio? Lo que nosotros llamamos el duopolio, que es la nueva mayoría hoy, o quizás Concertación. Porque antes era Concertación, hoy es nueva mayoría, o tiene otro nombre. ¿Cuál es nuestro camino a seguir para diferenciarnos de ellos a futuro? Bueno, creo que si surge el Frente Amplio y surge con esta fuerza, es porque efectivamente somos distintos. Si no, seríamos parte nomás de eso. Si no, seríamos a lo mejor disidencia dentro de. Y no, pues no somos disidencia dentro de, somos un conglomerado distinto, con partidos y movimientos distintos que no se sienten convocados por la nueva mayoría. Y que no son pocos. Y que no son pocos, y que hoy día se demostró en las urnas que queremos un cambio. Yo creo que ahí está radicada la diferencia. Creo que cuando hablamos de cambiar Chile, el cambio o el concepto de cambio está hoy día en el Frente Amplio. Y yo no desconozco que la nueva mayoría ha intentado tomar ciertas banderas de cambio. Lo hizo brillantemente cuando pasamos de la dictadura a la democracia. Uh-huh. Y yo valoro ese traspaso y valoro esos 5 primeros años que eran muy complejos de mantener una estabilidad social principalmente para poder llevar adelante. Pero han pasado 27 años desde que recuperamos la democracia. Como que nos quedamos un poquito en esa transición. Entonces, efectivamente, entonces cuando hablamos de cambios para Chile, creo que los cambios solamente están en el Frente Amplio. La nueva mayoría no quiere cambios, no quiere cambios sustanciales a lo que nosotros hemos criticado, en tres aspectos que son base. Primero, el sacar el negocio de ciertas dimensiones de la vida donde no puede haber negocio. No puede ser que haya salud para rico y para pobre, no puede ser que haya educación para rico y para pobre, no puede ser que haya pensiones para rico y para pobre, no puede ser. Porque esos son aspectos que cambian tu dignidad de vida. Yo no estoy hablando de meterse al mercado y de que una cartera puede costar. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de otros aspectos donde no se puede, no puede la plata ser la determinante. Eso es lo primero, seguridad social. Lo segundo tiene que ver con niveles de participación mayores. Evidentemente, cada 4 años, si vamos a votar, cada vez va a participar menos gente, si no nos preguntan la opinión de nada. Al contrario, se toman decisiones y no sabemos ni siquiera dónde se toman. ¿Por qué no se toman abiertamente en el Parlamento? Según Saldívar, ya sabemos una teoría. En la cocina. Ya, ahí está una, por ejemplo, que es terrible. Entonces, hay un tema de participación, de que seamos nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, los que tomamos las decisiones de nuestra propia vida, que hoy día no es así. Y lo tercero, y que es muy importante, porque siempre nos achacan al Frente Amplio, y esa es otra caricatura, que no nos interesa el crecimiento ni el empleo, no. Obvio que nos interesa, pero no nos engañemos. El crecimiento no va a ser nunca un buen crecimiento, y con eso digo, el derecho que tenemos todos a crecer, no unos pocos, eso, si seguimos explotando y exportando recursos naturales. O sea, no nos da. Lo que hay que hacer es agregar valor, es poner más ciencia e innovación, es hacerlo de manera solo somos extractivistas hasta el momento. Exacto. Lo que tenemos que hacer es, y ahí tiene que el Estado ponerse, porque los privados no se ponen. Esto pasa en todas partes del mundo. Entonces, son esos tres ejes. Esas tres ideas que van en direcciones distintas, pero es para cambiar el rostro de Chile hoy día, para tener mejores empleos y muchos mejores salarios, en fin. Eso no está en las propuestas ni de la nueva mayoría, ni menos de la derecha. Por eso surge el Frente Amplio, y eso es lo que nos divide, creo, o lo que nos diferencia fundamentalmente de otros proyectos. Oye, qué buen primer bloque. Sí. Toda la gente, bueno, ya vamos a dar los saludos a toda la gente que está participando. Recién está comenzando el programa, inviten a su familiar, amigo, amiga, para que se integren a la 107.5 Radio Puente Alto, en Puente Amplio, que está nuestra gran Beatriz Sánchez. Y ahora nos vamos a ir con nuestro primer temita, nuestra primera canción. Que como es la tónica de los últimos programas del ciclo de candidatos, la invitada o invitado lo propone. Entonces vamos a dejar a Beatriz Sánchez que le presenta a toda la comunidad que nos está escuchando el primer tema que vamos a pasar a escuchar a continuación. ¿Y por qué lo escogiste? Es el de los prisioneros, el baile de los que sobran. Y tiene que ver con, siempre me ha impactado, yo admiro mucho a Jorge González. Yo creo también. Creo que es nuestro gran rockstar y que está al nivel de los grandes cantautores chilenos. Y me parece que cuando una persona crea una canción como esta, que la hizo hace 30 años, pero la podemos poner hoy día y es exactamente igual, cuando tiene esa sensibilidad para entender lo que pasa profundamente en Chile y que todavía pasa exactamente lo mismo, es porque estamos hablando de una persona que tiene una cabeza que está a otro nivel, que entiende en profundidad lo que pasa en Chile, y creo que esta canción siempre, desde la que escuché por primera vez, sentí que era tan real y que en el fondo nos invita a ser reaccionarios, nos invita a rebelarnos frente a esa realidad permanente, a la desigualdad, al que unos tengan trazada la vida dependiendo de dónde nacen, a que hay temas estructurales que hacen que ciertas personas simplemente no puedan imaginarse otra vida. Y ese país a mí no me gusta. Y que nos convence de que no se puede cambiar. Exacto, y ese país a mí no me gusta. Yo me rebelo y yo creo que seamos como Frente Amplio hoy día,

estuvo muy interesante, que se hablaron también de las ideas que según Beatriz y según nosotros también, pero sobre todo según Beatriz, fueron las que más llegaron a la ciudadanía chilena, a la comunidad chilena, y que explica también el gran porcentaje que sacamos como votación, ella como candidata, nuestros candidatos a diputado, senador, a core, y que esto recién comienza, Bea. O sea, Jimena. Sí, estamos recién empezando, y bueno, como Frente Amplio llevamos, el micrófono aquí abajo, entonces vamos a arreglar. Como Frente Amplio tenemos un año ya, nos formamos en noviembre, diciembre. En enero oficialmente. Bueno, y como le hemos dicho en nuestro programa, Frente Amplio está formado por 13 partidos, bueno, algunos de los cuales van a perder su legalidad ahora porque no cumplieron los requisitos legales. Y eso haría que pudiéramos hacer quizás algún conglomerado más más amplio con los partidos que están siendo eliminados en este momento. Igual son como 4 o 5 al interior del Frente Amplio. Y bueno, hemos sido súper diversos. Me perdí. Ya. ¿Cuáles consideras que deben ser los pasos a seguir que permitan mantener la diversidad al interior del Frente Amplio? Incluso ampliando esta diversidad. Yo lo que creo, y me gustaría pensarlo así. Y manteniendo esa unidad. Que claro, claro. Y finalmente el tiempo es el que a uno le va a dar la razón o no, o finalmente con más distancia a lo mejor vamos a hacer una mejor lectura. Yo insisto en eso. A mí, yo creo que una de las fortalezas del Frente Amplio es la diversidad que tiene. Me encantaría ir tornándonos como el Frente Amplio uruguayo, que es el que tenemos más cerca, que no solamente se abre a partidos y movimientos políticos, sino también a distintas organizaciones sociales que se sienten Frente Amplistas, pero no son necesariamente de un partido o una colectividad en específico. A que haya más independientes Frente Amplista. Yo soy independiente Frente Amplista. Y yo también. También, y creo que hoy día... Y humanista. Uno de los desafíos es poder incorporar a la dinámica del Frente Amplio a los independientes. Hoy día sí. Chocan un poquito sí. Con las orgánicas, con los partidos y con los movimientos. No saben muy bien cómo entrar, es más difícil. A no ser que hay algunos Frente Amplios comunales donde hay mucho independiente y ya se instalan en su lugar, pero los que van llegando les cuesta entrar. Entonces, también es un tema... ¿Cómo incorporamos a todos los independientes? Entonces, creo que todavía nos faltan varios temas por resolver y eso para mí no es un problema, al contrario, es una alegría pensar que podemos abrir más la puerta. Me gusta que haya diversidad. Y lo que creo que para mantener la unidad frente a esta diversidad, que me parece que es interesante y que es buena, es tener bien claro varias cosas. Lo primero es, ¿qué es lo que nos junta? ¿Cuáles son las ideas que nos juntan? Exacto, y que hoy día están claras. Uh-huh. Pero a lo mejor deberíamos seguir trabajando en ellas, porque en el fondo, ¿por qué estamos todo hoy día como Frente Amplio? Bueno, porque varias de las ideas que he expresado acá son ideas que son compartidas por todos. Si no, no estarían acá. Trascienden a un partido y otro. Uh-huh. Y me parece que eso es interesante. Sí, mira, somos diversos, nos enfrentamos a lo mejor o buscamos soluciones un poquito distintas, pero no nos perdemos en algo. Creemos ciertas cosas y buscamos ciertas cosas. Y yo creo que eso, que siempre debería estar además en revisión, siempre en evolución, porque vamos evolucionando y vamos cambiando, pero eso debería ser un norte. Esto es lo que nos une. Y tenerlo bien claro. ¿Qué nos une? Yo creo que en ese sentido lo que nos une en este momento es el programa. Ese programa forjado debería ser como, ¿tú estás de acuerdo con este programa? Venga, inclúyase. Es una forma de plantearlo que me parece interesante porque ahí está nuestro proyecto de país, además, ¿no? Y de cómo se elaboró, y de cómo se elaboró. Sí, fue de manera participativa, participaron miles de personas a lo largo de Chile, votaron después en un plebiscito miles de personas, pero además no es un proyecto solamente a 4 años, es un proyecto de país que tiene pequeños, medianos y largos plazos. Lo segundo que creo que para ir avanzando, para mantener esta unidad que no siempre es tan fácil, ¿no? Es compleja. Creo que tenemos que ir elaborando ciertas normas o reglas más claras, por ejemplo, para resolución de conflictos, para tomar decisiones, para avanzar en esas decisiones, en fin. Y creo que son formas de ir madurando a lo mejor lo que significa un conglomerado que tiene poquito tiempo y que además está con las puertas abiertas para recibir a los que quieran integrarse, a propósito del programa, como decía la Jime. Entonces yo creo que ahí también tenemos que ir explorando ese camino. Lo que sí creo que es súper interesante es que como va a haber bancada Frente Amplista, todo esto que estamos conversando y que podría haber quedado un poquito desplazado porque no quedamos en esa segunda vuelta, o sea, nosotros salimos tercero, fue una gran votación, estuvimos a punto de pasar a segunda vuelta, pero no queda en el aire porque por algo tenemos bancada Frente Amplista. Y la bancada Frente Amplista lo que hace es aterrizar de inmediato lo que somos. Y creo que eso también va a ser un factor unitario. En la propuesta de los proyectos de ley, en las discusiones que se realicen, en el trabajo de los core, va a ser fundamental. Exactamente. Beatriz, tú antes de ser candidata, fuiste periodista. Bueno, yo creo que eso lo sigue siendo toda la vida. Me lo he preguntado varias veces. Uno se sigue presentando como periodista, uno deja de ser periodista, no sé. No tengo la respuesta todavía. Yo creo que eso es personal. Pero tomando en cuenta tu trayectoria vasta como periodista, me interesaría saber cómo explicas tú el fenómeno que tienen los medios de comunicación, ya no solo como plataformas, televisión, internet, radio, sino también esa capacidad que tienen de llegar a las masas, de llegar a la población con un lenguaje directo, entendible, y también con la capacidad de poner ciertos temas en la palestra, de poner ciertos temas de discusión en el living de la casa, en los bares. Y en ese sentido, ¿tú cómo crees que jugó o qué papel jugó a favor del Frente Amplio en los medios de comunicación, redes sociales, etcétera? Creo que, y por eso me interesa tanto el tema de las comunicaciones, porque además es mi pega, entonces estoy súper alucinada mirándolo hoy día desde otra perspectiva a la que tenía antes como periodista. ¿Más como usuaria? O sea, como objeto de también, claro. ¿No? Sí. Creo que hoy día el fenómeno de las comunicaciones se está redefiniendo. Creo que no es un misterio, o no es casualidad mejor, no es casualidad que entre los 8 candidatos y candidatas que estábamos peleando el paso a la segunda vuelta, hubiésemos 2 periodistas. Yo creo que creo que las comunicaciones algo marcan en el momento que vivimos. No es casualidad que un hombre como Donald Trump haya salido, por efecto de los medios de comunicaciones, presidente de Estados Unidos, que haga política pública, que haga relaciones internacionales a través de Twitter. Entonces, algo está pasando hoy día con los medios de comunicación que creo que es bien digno de mirar. Y de analizar. Creo que hay mucho de política que se hace a través de los medios de comunicación. Creo que los medios de comunicación, en Chile por lo menos los tradicionales, siguen marcando la agenda. Y en Chile no hay diversidad de medios tradicionales. En Chile hay una sola mirada casi de los medios tradicionales, que es una mirada de mantener el statu quo. Ni siquiera voy a decir de derecha, sino que es una mirada de mantener las cosas como están, y creo que nosotros como Frente Amplio fuimos víctimas de esa mirada. También creo que gracias a que hay redes sociales, a que hay medios de comunicación diversos, a que hay programas como este, programas en distintas partes de Chile, que hablan a comunidades específicas, que abren un poquito esta agenda, diversifican. Es que nosotros podemos también ocupar medios de comunicación y hacer algo, porque los grandes, pucha, tienen su peso, su tradición, ¿no? Pero equiparar algo o equilibrar en algo. La balanza. La balanza de darnos a conocer, de despejar las caricaturas, decir exactamente quiénes somos. Entonces, creo hoy día que mucha de la política se hace a través de los medios de comunicación o se hace desde los medios de comunicación. Esto ha pasado desde hace mucho tiempo, pero creo que hoy día, con mayor razón, por la masividad de los medios, por la penetración a distinto nivel, en distintas edades, y cómo va evolucionando, las personas mayores cómo se informan, las de nuestra, bueno, de mi edad diría yo, ustedes que son más jóvenes, cómo los más jóvenes se informan. Bueno, hay algo ahí que me parece que es súper interesante y que deberíamos explorar mucho más. Bueno, yo creo que el lenguaje en los medios de comunicación tiene que ver harto, y cómo podemos llegar a la gente con un lenguaje más aterrizado, porque más sencillo, porque nos pasa que la gente que está en los medios de comunicación, en la televisión, que es la parte más tradicional, hablan desde un punto de vista tan elaborado, y muchas veces caen técnico, en el mismo si debate quería. Que hubo en el último debate que estuvieron Matías del Río hablando del crecimiento, que el PIB, que si nosotros subíamos los sueldos, bajábamos los sueldos, el ingreso per cápita, y la gente entiende eso, a la gente le gusta escuchar eso, da paja al escuchar eso. A mí, mira, me pasó una cuestión en la calle que me parece que es súper interesante, que refleja un poquito, yo creo, eso. Cuando yo, que fui a todos los programas que hay, menos a uno. Bien, y felicitaciones, no, por no haber ido a ese. Y menos a uno. Cambias tu paradigma ahí, muy bien. Yo me di cuenta cómo muchas veces los programas más políticos o politizados, si ustedes quieren, se complejizan en extremo, piden cosas que la gente no está pidiendo y no se encargan de los temas masivos. Y yo lo sentí mucho y me pasó en la feria, yo estaba recorriendo Chile, que este programa que hizo Televisión Nacional, que creo que siguió un formato bien distinto, donde invitó a gente diversa Bombo a hacer preguntas. Fica, al último. Exacto, exactamente, sí. Ese mismo. Eran dos que se llamaba Candidato, te llegó la hora, porque era como un reloj, ese mismo. Habían actrices, etcétera. Ellos cuando hicieron ese programa, ellos no le pusieron las preguntas a los invitados, sino que cada invitado traía su propia pregunta. Entonces preguntaban bien, y porque yo estuve ahí y lo sé, bien desde las personas, desde la gente común. Y nunca me había pasado en todos los otros programas hiperpolíticos que alguien en la feria me dijera, ¿cuándo vas a este programa? Porque yo lo quiero ver. Porque sentía ese contacto. Porque sentía que había algo mucho más cercano, porque era gente que preguntaba lo que ellos preguntaban y no cosas que a la gente no le importan. Entonces me da la sensación que se hacen programas para la élite política y algunos programas para la gente. Claro, y entonces, son muy pocos los que son que para la gente. Y yo ahí, desde el momento que empezamos a hacer la campaña, a mí me gustó, yo siempre dije, aquí es lenguaje sencillo. Si tú quieres conectar, tal como me gustaría que me conectaran conmigo, es un lenguaje que yo entienda fácil. ¿Qué es lo que me quieren decir? ¿Cómo me quieren hablar? Y eso es importante porque cuando hablamos de la gente, nunca hay que olvidar que nosotros también somos parte de esa misma gente. No es otra, somos nosotros y nosotros mismos. Y pongo un ejemplo, mira, cuando hacía el volanteo, los famosos volantes, yo decía, la primera pregunta que me hice es, ¿cómo me gustaría a mí que me entregaran un volante? Tal cual. Y así yo entregaba el volante. Yo me detenía, miraba los ojos, le decía a la persona, mira, traigo este volante, acá atrás tenemos, y lo repetía, ustedes lo deben escuchar al cansancio, son varias medidas de lo que estamos proponiendo. Muchas gracias por recibir el material. Y se genera otra cosa. Entonces, un vínculo. Y eso yo lo quiero, y eso hay que como abrirlo a todo. Yo decía, tenemos que empezar a hacer políticas públicas como si la política pública fuera para mí. O sea, tenemos que hacer las cosas con cariño. Tenemos que involucrarnos en las políticas. Tenemos que involucrar a las personas objeto de las políticas públicas en el diseño. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué tan distinto habría sido Transantiago si las personas que son las que se transportan por Transantiago hubiesen participado de su diseño? Súper distinto. Ese es el tema. Porque nosotros lo ocupamos todos los días. Exacto. No como las personas que lo ocupan. Exacto. Hay dos frases, ¿verdad?, que estoy marcado mucho en tu candidatura, que a mí en lo personal me llama la atención y también lo he comprobado con el resto de las personas que también han llegado mucho. Uno, que la política es con llorar y tiene que ser con llorar. Y en lo último de tu discurso, a mí también me gustó mucho la frase que no tenemos que perder la inocencia. A ver, dale un poquito con eso. A ver, el que esto se hace es... con llorar. Es con llorar y... Esto venía un poco de la época que yo soy periodista. Me acuerdo que escuchaba mucho esa frase, sobre todo de los sectores políticos, cuando había alguna crisis, que decían, oye, pero esto es sin llorar. Y yo siempre pensé como periodista, yo lo dije muchas veces, editoriales sobre esto, yo decía, no, pues al contrario, esto es con llorar. Si las cosas a uno le tienen que incomodar, le tienen que afectar. Llegar. No puedes tú ponerte un saco y que nada te perturbe, como si tú llegas a algún tipo de rol de autoridad. Animal político se llama eso. Claro, entonces yo decía, no, esto es con llorar, tú nunca puedes perder la sensibilidad porque, insisto, esto se hace con la cabeza y se hace con el corazón también. Las emociones son parte de lo que somos, no están sacadas, no están tijereteadas de lo que somos. Entonces, por eso yo decía con llorar. Y yo soy bien llorona, pero no tenía que ver con eso, ¿eh? Yo soy del club de las lloronas, lo bautizó una compañera y yo encontré que tenía toda la razón. Pero tiene que ver con eso, con no poner el cuero duro, así como no pasar sin que nada te toque. Al contrario, si hay una pega donde no puedes tener el cuero duro, es esta. ¿Y en qué sentido lo digo? En que no puedes nunca perder la conexión con lo que realmente pasa. La empatía, la capacidad de impresionarte y de dolor con el otro, de... Es que desde la empatía te da la conexión con el otro, de ponerte en el lugar y sentir lo mismo que está sintiendo la otra persona. El frío de las personas que viven en situación de calle, el hambre que tienen los niños que están con los papás que son de bajos recursos y no tienen como para darle una alimentación como corresponde. Y lo otro, sobre lo que me preguntabas de la inocencia, a mí me pasó que justo antes de las primarias, colaboraron con nosotros dos voluntarios de México que vinieron gracias al asesor estratégico de la campaña, que él ha trabajado muchas veces en México, en campañas también, y le dijeron en un momento, bueno, ¿necesitas ayuda? Y se los trajo como voluntarios. Vinieron buena onda 2 semanas a cargar caja, lo que fuera, porque necesitábamos más manos. Esa es la actitud. Muy bien. Y conversando con ellos un día, cuando se iban a ir, se tenían que volver a México, yo les dije, bueno, ¿qué ¿con qué se quedan? ¿Qué les pareció la campaña? Entonces, yo súper sinceramente me decía, mira, nunca habíamos estado en una campaña que trabajara tan poquita gente, que fueran todos tan jóvenes, que no tuvieran mucha experiencia en hacer campañas presidenciales, con 3 pesos, y que encima fueran sin la institucionalidad de un gobierno, claro, y que encima fueran competitivos. Lo encontraban que era una cuestión así impactante. Única. Entonces, yo ahí, en ese momento, cuando estábamos conversando, yo dije... Pucha, sí, pues somos demasiado inocentes, pensé, y para mí eso era una crítica. Yo pensé, sí, pues nos pasa la cuenta ser tan inocentones para hacer campaña, ser tan inocentes. Y después dije, y después, en ese mismo momento que lo pensé, dije, no, po, no, esto es todo al revés. A lo mejor esta inocencia es lo que le falta a Chile. Y es lo que engrandeció tu candidatura. No perder la inocencia a la hora de hacer política. Yo creo que no perder esa inocencia de lo que uno cree que es un ideal, de cómo le gustaría que las cosas fueran. Yo no digo que seamos los super, que tengamos el superpoder de, no, pero si estamos empezando y buscamos situarnos de una manera distinta, con esto que decía yo, quiero que las cosas las hagan como si fuera para uno mismo o una misma, a eso me refiero con no perder la inocencia. Y creo que es un súper buen concepto de definir algo de lo que hicimos. Yo, por ejemplo, siempre me he sentido que no soy de las ganadoras, de las winners, que todo le sale bien, tampoco, el que siempre sale parado. Yo una vez hice una editorial, yo decía, yo no soy de las vivas, yo soy de las hueonas. Yo confío hasta que me pegan la cacheta en la cara. Y a lo mejor volvemos a confiar de nuevo. Exactamente. Me he tropezado varias veces con la misma piedra. O sea, entonces creo que tiene que ver un poco con eso, con no sentirnos ni superiores a los demás, a las personas a las cuales le hablamos y los tratamos de convencer, de no sentirnos los eternos ganadores, así como yo soy el vivo, a mí nadie me hace el eso. No, yo no soy así. Y la mayoría de los chilenos tampoco. No somos así. Entonces creo que ahí hay otro motivo de conexión. Perfecto. Importante. Bueno, y hablando de la parte sentimental, las mujeres en el Frente Amplio igual han tenido un rol fundamental. Bueno, acá en Cordillera tenemos varias que han aperrado con la tarea de estar en la calle, de hablar con la gente, y a nivel nacional son altas compañeras que están también trabajando duro por el Frente Amplio. Tuvimos 7 diputadas, no es la mitad que para tener como mitad y mitad, mitad hombre, mitad mujer, que hubiese sido el ideal, pero son 7. Ya. ¿Cómo seguimos incluyendo más mujeres a este proyecto? ¿Cómo las motivamos a que se sumen y se integren acá al Frente Amplio? Yo creo que es una tarea todos los días. Cuando yo dije, este es un gobierno que quiero que sea un gobierno feminista, y que fue una decisión Frente Amplista, porque además la respaldaron todos los candidatos y candidatas al Parlamento. 2 segundos, porque este tema ha generado mucho ruido, sobre todo muchos conocidos que tengo, hombres. Para ti, ¿qué significa feminista? ¿Es un extremo o es precisamente buscar la igualdad de género? El feminismo lo que busca es terminar con la jerarquía y con los roles predeterminados. O sea, para decirlo bien en sencillo. Hoy día, cuando hablo de gobierno feminista, esto es a favor de las mujeres, pero también a favor de los hombres. Y aquí ustedes dos, Rodrigo, Jimena. Hoy día, Rodrigo, a ti como hombre en Chile te exigen un molde. Tú tienes que comportarte de cierta manera, tienes que hablar de cierta manera. El no llorar, el no demostrar mis sentimientos. Exactamente, el hombre proveedor, el que tiene que ganar más sueldo, el que no puede mostrar sus sentimientos, en fin. No, y desde pequeños tienes que jugar con auto, no puedes llorar. Y todavía hemos ido avanzando, pero todavía. Y a ti, Jimena, lo mismo. Las mujeres somos de cierta manera, tenemos que hablar de cierta manera, comportarnos de cierta manera. En la casa. Cocinar en la casa, cuidar a los niños. En el sistema educacional. No reconocido. Nos mandan para lugares distintos. Los hombres deberían estudiar esto, las mujeres deberían estudiar esto. Desde los colores cuando somos chicos. Exacto. Entonces, cuando hablo de terminar las jerarquías, o sea, no hay alguien por sobre otro, no hay alguien que manda esto. Y también terminar los roles clásicos. Porque los roles clásicos son culturales. No es que, son imposiciones. Que sexualmente yo tenga, sea mejor para labores de cuidado. No, eso es una imposición cultural. Son costumbres que se han ido permaneciendo en el tiempo. Exacto. Y que además vamos intercambiando permanentemente. O sea, yo que estoy en pareja hace muchos años, vamos intercambiando con Aravena esto. Un saludo para Pablo. Aguante, Pablo. Te quiero mucho. Entonces, Pablo. Cuando hablo de gobierno feminista, y yo. Ahí igual fue una discusión de si ocupar el término feminista o no, porque es rudo. Uh-huh. Pero yo dije, ocupémoslo como una opción política también. Cuando hablo de feminismo, no es lo mismo que el machismo, pero al revés. Claro. No es lo mismo, no es el mismo concepto. Y es que, efectivamente, no, aquí no hay moldes. Los hombres no tienen que tener ciertas características. Por el solo hecho de ser hombre. Por el solo hecho de ser hombre, y las mujeres, la labor de cuidado, solo por ser mujeres. Esto es dinámico, va cambiando, va evolucionando. Y lo que yo quiero es terminar con la jerarquía. Así que, efectivamente, tengamos las mismas oportunidades de estar representadas y representados en los mismos espacios. Hoy día, social, política y culturalmente, las mujeres en Chile tienen una participación muy pequeña. En política es un desastre. En la representación económica es un desastre. Los directorios de empresa no hay casi mujeres, públicos y privados. Culturalmente, lo mismo. Las mujeres sobre nuestros hombros descansan un sistema económico, porque nosotras somos las que ejercemos las labores de cuidado y como que fueran algo individual, y las labores de cuidado impactan tremendamente socialmente y económicamente un país. Entonces, a eso me refiero con gobierno feminista. 1, correr este velo y ver bien lo que pasa, y 2, que terminemos esta jerarquía, terminemos este juego de roles y vamos avanzando una sociedad que nos dé la misma oportunidad y la misma representación en estas distintas áreas. Ya. Pero acá en el Frente Amplio, que hemos tenido igual el rol protagónico de las féminas, de las mujeres, ¿consideras que este rol protagónico es una nueva forma de ver la política, de hacer la política? Y que yo creo que está en construcción. No creo que en el Frente Amplio lo tengamos totalmente resuelto. Igual cuesta. O sea, cuesta, no porque yo sea la candidata presidencial, que también yo creo que ayuda, significa que tenemos todo resuelto. No, esto es una construcción porque culturalmente nos toca a todos, al Frente Amplio también. Y por eso yo creo que para ir avanzando, a mí me parece que la ley de cuotas, por ejemplo, para la representación política, provocó algo. O sea, subió la cantidad, el porcentaje de mujeres de una elección a otra. Hay otros países que han hecho este camino antes y finalmente terminan equiparando su representación política gracias a la ley de cuotas, y finalmente la ley de cuotas ya da lo mismo porque ya tienen una representación y así van avanzando en distintas áreas. Entonces yo creo en la ley para apurar los cambios culturales, pero falta más, faltan muchas otras leyes que tienen que ver con mejorar la ley de violencia intrafamiliar, se llama violencia contra la mujer. Tenemos que mejorar mucho más la investigación, todo el proceso para llegar a condenas. Tenemos que... Lo que estábamos hablando hace un rato. Exactamente, tenemos que mejorar leyes que existen hoy día pero que no se cumplen. La ley de acoso sexual laboral, la ley de igualdad de salarios para la misma pega. Tenemos que avanzar además en los derechos sexuales y reproductivos. Yo soy una convencida que somos las mujeres las que tenemos que determinar si queremos o no ser madres. Y en ese sentido, yo estoy por el aborto libre. Yo prefiero decir despenalización del aborto, porque el aborto libre pareciera que fuera tipo libre, que fuera como comprar cualquier cosa, claro. y no estoy hablando de eso, estoy hablando de una despenalización completa del aborto y que sea seguro y que sea por decisión propia, y con seguro me refiero a que sea sanitariamente garantizado para toda la población. Entonces, y quiero seguir avanzando en eso porque me parece que son derechos también nuestros que hoy día no existen. Avanzamos un poquito. Se rompe un paradigma tremendo que no... Pero seguir en sí, eso. Y es tremendo. Y hay áreas, hartas áreas, como decía recién, de trabajo para seguir avanzando. Beatriz, no tenemos idea, ni tú, Jimena, ni yo, ni tú, Beatriz, quién va a ser gobierno el próximo año. Ya falta poquito para saber eso. Pero independiente de quién lo sea... Tenemos claro que el Frente Amplio va a ser una oposición al modelo neoliberal, va a ser una oposición a las desigualdades sociales, desigualdades económicas que viven todas las familias, hombres y mujeres en Chile, a no tener derechos sociales garantizados, a la explotación irracional de nuestros recursos naturales, etcétera. Ya, a no tener una constitución hecha por la comunidad. Y en base a eso, ¿tú cuál crees, Beatriz, que va a ser el papel que va a jugar el Frente Amplio el próximo año que viene, ya sea desde un punto de vista desde la institucionalidad, esto es, con los parlamentarios que salieron electos, CORE, y también desde el trabajo del Frente Amplio en la calle, con los grupos sociales, etcétera, que ese es un sello que tenemos que ir fortaleciendo y creando día a día? Lo primero es que nosotros no estamos participando hoy día de la segunda vuelta como Frente Amplio, entonces, y no vamos a hacer ningún tipo de cogobierno, o sea, no vamos a, y eso es algo que ya está zanjado, no vamos a participar con cargos del próximo gobierno, sea del color que sea, no vamos a participar en ningún cargo. Y el Frente Amplio existe con otros conglomerados que llevan mucho tiempo en la política. Si existimos y hoy día significamos una evolución en la política chilena, evidentemente eso nos sitúa en un puesto de oposición frente a lo que ya existe, porque si no seríamos parte de ello, ¿no? Y no lo somos. Y no lo somos. Evidentemente y no lo seremos. Y evidentemente son oposiciones distintas. O sea, si una cosa es el gobierno de Piñera, otra cosa sería un gobierno de la nueva mayoría, y nuestro rol va a ser opositor, pero con una oposición que evidentemente es distinta, porque son proyectos también distintos. Y lo que estamos hoy día haciendo, que me parece que es notable y que a lo mejor no se entiende bien, pero ojo, la población es mucho más sabia que las élites, ya que lo critican, tal cual, es en un proceso de conversación abierta, y por eso todos los partidos, los movimientos están poniendo, nosotros votamos esto, nosotros votamos esto otro. Yo participé de mi comunal. Lo sé, como alguien como te vio por ahí. Independiente fundamentalista en Ñuñoa, en el debate abierto para llegar a un consenso respecto a una posición que vamos a anunciar entre el 29 y el 30. El 29 creemos, el todo, jueves o el jueves, o más tardar el viernes, pero vamos a tener una posición respecto a la segunda vuelta. Pero yo quiero dejar algo bien sentado. No voy a adelantar nada porque esto está en proceso. Obvio. Yo lo que creo es que hay que ser muy claros, muy claros. El Frente Amplio cumplió todas sus promesas. cumplimos todos nuestros compromisos. ¿Qué dijimos? ¿Que íbamos a llegar a primaria? Llegamos. ¿Que íbamos a tener una candidatura presidencial? Llegamos. ¿Que íbamos a pasar? ¿Que íbamos a hacer todo lo posible por pasar a la segunda vuelta? Estuvimos a punto. ¿Y el programa? ¿Que íbamos a tener un programa participativo con un plebiscito participativo? Lo tenemos. Lo tuvimos. ¿Que íbamos a ser responsables en decir, estos son nuestros gastos permanentes y de aquí van a venir los gastos para poder financiar el programa? Lo dijimos. Dijimos, vamos a tener, y yo lo dije mil veces, tenemos candidatos de Arica, Punta Arenas. Si usted no quiere votar por los mismos, vote por nuestros candidatos. Tenemos una bancada competitiva. Muchos te cuestionaron eso, los periodistas, que con quién ibas a gobernar, y tú siempre señalaste lo mismo. Hay candidatos y candidatas de Arica, Punta Arenas, y tenemos una bancada frente amplia. Entonces, si alguien ha hecho la pega en estos 6, 7, 8 meses, somos nosotros el Frente Amplista. Con mucha humildad, pero le damos a ti. No nos vengan a decir entonces que nosotros tenemos la responsabilidad de lo que va a pasar con esta segunda vuelta, porque no, ni siquiera estamos en la segunda vuelta. Aquí los que no han hecho la pega es la nueva mayoría. La nueva mayoría no pudo ni siquiera llegar a primarias. Fue con 2 candidatos, un candidato y una candidata. Fue con listas parlamentarias separadas, y eso significó dejar muchos parlamentarios fuera. Entonces no nos vengan a decir que la responsabilidad de esta elección es del Frente Amplio, porque si alguien no tiene responsabilidad, somos nosotros. Lo que tú dijiste, la sociedad es sabia y se da cuenta de eso. Bueno, yo quiero hacer una acotación respecto a este tema. Nosotros hicimos también nuestra asamblea. Se está haciendo a nivel nacional. Los coordinadores paritarios de cada comunal tienen la labor de organizar estas asambleas abiertas donde se está decidiendo la posición del Frente Amplio en segunda vuelta. Y es un ejercicio democrático. Quizás los resultados a veces de las asambleas no son los que nos gustan, pero nosotros vamos a seguir defendiendo estas instancias porque queremos una nueva política, una nueva forma de participar junto a la comunidad, y la única manera, como lo he dicho en otras veces, que la gente se sienta partícipe de un proyecto es haciéndola participar, es haciéndola tomar las decisiones importantes. Y eso es lo que estamos haciendo a nivel nacional como Frente Amplio. No le hubiese costado nada a los comunales tomar esa decisión en sus reuniones, en forma cerrada, con la mayoría de la gente que va comúnmente, semanalmente. Nosotros, pero todos decidieron. Nosotros, Frente Amplio Cordillera, tuvimos una declaración respecto a nuestra postura hace aproximadamente un mes y medio atrás. Y en base a esta discusión que se abrió a nivel nacional, recapacitamos esta postura e hicimos una asamblea abierta donde llegaron 50 personas aproximadamente a discutir la postura de cada vecino y vecina de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo quería para la segunda vuelta. Eso es muy lindo, hacerlo de cara a la comunidad de la cual somos parte, no encerrado, no en el baño, no en las paredes. Yo creo que es el sello que la comunidad ha ido captando de a poco y ya creyéndonos cada vez más firmemente. Oye, qué tremendo programa. Ahora vamos, ya sin penita, Jimena, todavía queda harto. Ya ánimo. Vamos al segundo y último tema. De Beatriz también. De Beatriz, ¿por qué elegiste este tema? ¿Y gran cuál banda, es? Gran banda. Es del primer disco de Los Tres, que se llama Los Tres, el tema se llama Pájaros de Fuego. Elegí a Los Tres porque marcan harto de lo que fue mi vida en la universidad, que yo creo que marcó mucho lo que hoy día soy. Yo estudié en la Universidad de Concepción. Aguante. Fue una gran experiencia, una gran universidad. Y Los Tres tienen... ¿Dónde conociste a...? A Aravena, un compañero curso de mi marido. Es muy simpático Aravena. Otro saludo, Pablo. Vamos. Bueno, y él es puentealtino. Él nació en Puente Alto, después se cambió a la Florida y hoy día su familia vive en la Florida, pero acá viven todas sus tías, todas las hermanas de mi suegro. Acá se crió mi suegro y mi suegra, los dos son de Puente Ahí Alto. Ahí entiendo la química que hay con Pablo, claro. Muy bien. Sí, así que, bueno, eso... Puente Altino de origen, así que conozco mucho esta comuna, sobre todo la parte más antigua de la comuna, porque ahí viven todavía las tías, exactamente, las tías del Pablo. Bueno, entonces los tres tenían como mi misma edad, y yo me acuerdo que cuando entré en la universidad andaban circulando como los demos de los tres y me llegaban en cassette. Cassette, para los que no saben, es un aparatito donde uno escuchaba música, así, que eran cuadraditos de plástico. Y esto para los más jóvenes. ¿Y con el lápiz? Con el lápiz, uno iba adelantando, retrocediendo. Era más difícil. Pero bueno, y entonces los escuché y siempre me han gustado mucho, los escucho siempre a través de la vida. Y el primer disco de los tres es un disco que tiene muchas canciones que tienen mucha simbología de lo que significó la dictadura, de lo que significó el golpe de Estado, de lo que significó mirar un Chile de manera distinta, y Pájaros de Fuego apunta justamente a eso, al tiempo del golpe y lo que se vivió en Chile en ese momento. Y recuerdo esta canción porque me gusta mucho. Entonces vamos con los tres, Pájaros de Fuego. Una de las mejores bandas de todos los tiempos, vamos. Thank you. extraño y condenado a no mirar atrás. Los templos que vomitan, los rezos del dolor, hacen reír al cielo y al mal que hay en ti, Señor. Vacío, rodeado, llorando por un siglo. Vacío, rodeado, llorando por un siglo. Vacío, rodeado, llorando. Vacío, rodeado, llorando por un siglo. Ya, estamos de vuelta. Y hay que decirlo, Jimena, con toda su letra y con emocionarnos, porque como dijo nuestra candidata, con llorar, y qué lindo que sea con llorar, con mostrar nuestras sensibilidades, porque eso habla de lo lindo que uno hace, de que lo hizo con convicción, con mucha responsabilidad, disciplina y sobre todo con corazón, que es cuando salen las cosas más bonitas. Estamos iniciando el tercer y último bloque de nuestro primer ciclo de programa Puente Amplio, que partió en mayo. Ha pasado el primer programa del Frente Amplio. El primer programa radial del Frente Amplio, lo decimos con la mayor humildad del mundo, pero también pero con una orgullo. Alegría y orgullo tremendo. Aportando a la información desde una radio comunal, siendo súper transparente, no siendo censurados para nada. Nosotros dijimos todo lo que queríamos decir, de la forma que lo querían decir, o los invitados igual, y yo creo que eso es lo más valorable. No tener esa pauta que te censura y te dice esto se puede hablar y esto no se puede hablar como en otros lados. Entonces yo creo que orgullosa de haber estado acá en este espacio, Rodrigo. Mira, el primer programa que tuvimos, el primero de mayo, estuvo Alberto Mayol, pasaron grandes invitados e invitadas como Ana María Gumuri, Daniel Andrade, Paola Chávez, Jorge Díaz, Víctor Castro, Daniela Carvacho, Daniela Carvacho, Tomás Hirt, el hermano de nuestro gran productor, Francisco Lagos, que no es Ricardo Lagos, que no lo confundimos, Lago, con su gran fundación Hijo de la Calle. Hugo Valenzuela, un gran valor en materia de infancia. La niña del animalismo. Sí, de tu programa. Se me olvidó el nombre, la niña de tu programa también. Pero la vi en la tele el otro día. La Florencia. Sí, ¿no? La Florencia, sí. Trujillo, gran valor. Aprendimos mucho con ellas, con ellos. Yo creo que toda la comunidad aprendió mucho también de ellos. Te tenemos a ti, Beatriz, como lo dijimos en un comienzo. Obviamente costó tenerte porque estás obviamente con muchas cosas que hacer, pero siempre tuviste una sonrisa, una buena disposición cuando nos encontramos en las múltiples actividades que estuvimos juntos, y eso uno lo siente, lo valora, y uno no es tonto. Y uno siente cuando es de mentira y cuando es de verdad. Y es cierto, siempre fue de verdad, y eso yo se lo he dicho a mi entorno, y se valora mucho. Y dan ganas de pelear por esa persona hasta la muerte. Beatriz, como invitada del último programa, despídete. Di lo que quieras, dirígete a la comunidad puentealtina, a Chile, respecto a lo que tú quieras. ¿Y al mundo? Al mundo, oye, la votación en el extranjero también, ganaste hermosa en Barcelona, todos nos emocionamos mucho. Ya, Beatriz. Bueno, lo primero es gracias. Gracias por las personas que votaron por Frente Amplio, por confiar en un proyecto. Gracias además por abrirnos la puerta de la cabeza y la puerta del corazón. Gracias por reconocer que se pueden hacer las cosas de manera distinta. Gracias por confiar que se pueden hacer las cosas de manera distinta. Gracias por darle un sí a la política, que está hoy día tan degradada en muchos sentidos. Gracias por ayudarnos a derribar tanta caricatura y tanto mito, por derribar frases hechas respecto al Frente Amplio. Gracias por votar por las ideas, por entendernos, por dejarnos participar en las ferias, en los paseos peatonales, en las plazas de armas, porque de eso se trató. Gracias por permitirnos conectar. Creo que eso es lo único que me queda decir, y decir que yo siento esa responsabilidad y no voy a dejar ningún día de que todos los que estamos en el Frente Amplio y los que hoy día van a tener representación política como son los parlamentarios, los core, dejen de sentir la responsabilidad que tenemos. Y ojalá, y aquí va a ser una lucha constante porque aquí no hay moneditas de oro, no nos sentimos dueños de los votos, al contrario, sentimos más responsabilidad hoy día todavía. Vamos a luchar por estar a la altura de la confianza que nos dieron. Nosotros tenemos un programa y todos los parlamentarios y parlamentarias y los cores van a estar ahí para ir avanzando y responder a ese mismo programa. Ese es un compromiso que vamos a hacer. Vamos a seguir aportando a la política de las dimensiones que sean, porque este es un camino que se abre. Y lo otro es que hay puertas abiertas para que vayan a mirar y si quieran integrarse, se integren al Frente Amplio y bienvenidos además. Pero quiero insistir con algo. No nos sentimos dueños de los votos. Al contrario, sentimos la confianza y la responsabilidad de lo que eso significa. Y eso es básicamente lo que quiero resaltar. Muchas gracias. Gracias a ti, Bea, por estar aquí. Gracias a ti, Beatriz. Ya. Llegó el momento, Jimena. Bueno, vamos a terminar nuestro primer ciclo agradeciendo a gente que es parte del Frente Amplio Cordillera, uno de los primeros comunales que se creó en Chile. Ya hace más de un año creímos en un proyecto común, se conjugó y tuvimos la suerte de que apareció al mismo tiempo el Frente Amplio, y de ahí no hemos parado más, y creo, tengo la convicción de que no lo vamos a hacer por muchas décadas más. De hecho, tenemos tremenda responsabilidad, sobre todo como comunal, y yo creo que a nivel nacional los comunales que están formados y tienen sus diputados electos, porque la labor que tenemos que hacer es acompañar a nuestros diputadas y cores también. Y cada vez tener más participación en las decisiones. Sí, pero sobre todo en la labor que van a tener estos diputados para cómo hacer la conexión con la gente. Porque, bueno, lo planteé en el encuentro, se lo planteé a Miguel Crispi, que no queremos que ellos se vayan al Congreso y se olviden que fueron electos aquí, que la gente los eligió aquí y que en cierto modo tienen que representar el sentir de la gente que los eligió. Entonces nosotros esperemos podamos ser los conectores entre la gente y el nexo entre la gente y los diputados, los vecinos y vecinas y los diputados, para que estén completamente informados todos los días respecto a los proyectos que van a salir, respecto a los proyectos que se van a votar. Y no cada seis meses como algunos, sino que tenerlo semanalmente informado, porque vuelvo a reiterarlo, la única manera de que el vecino y la vecina, la comunidad se sienta partícipe es haciéndola participar y tomándole el parecer en cada instancia. Tal cual. A nosotros no nos costaría nada agradecer al Frente Amplio Cordillera en general y cerrar el programa, pero no es nuestro estilo. ¿Los nombramos? Nuestro estilo de piel. Obvio que sí. Cada uno tiene una individualidad y merece ser nombrado. A Camila y a Camilo. Un gran saludo a mi hermano Juan Salvador. Víctor Hugo. Grande Víctor Hugo, que está acá, lo veo, lo siento. Ven a saludar. Un gran saludo a Víctor. A la cámara, hola. Un gran saludo a Víctor Castro, nuestro candidato a core, que pasó a Juan Mariqueo. Juan Mariqueo llegó a principio del año, bueno, a fines del año pasado, no lo habían aceptado en la granja porque era de la izquierda cristiana y había algún problema, y llegó al Frente Amplio Cordillera. Y con Juan Mariqueo también saludamos a Francisco, sí, también gran valor, sí, de la izquierda cristiana. Sí, al Pancho de Puente Alto, ellos nos han dado harta fuerza. Oye, y siempre están tirándonos las un abrazo muy fuerte a Fabricio, un hermano de la vida, un a artista tremendo, a César Cofré, compañero humanista, a gran Andrea ser humano. Salazar. A Nicolás también, un compañero autonomista, gran crítico, gran humano. A Felipe Basualto, también un chiquillo que quiero mucho y que esperamos que te tengamos más cercano este año. A Jenny, a Isabel, a Jorge Díaz, a Alex Román, grande Jorge Díaz, Andrés grande Catalán, Alex. Un abrazo, Ricardo, Andrés. A la Pau Chávez, que es nuestra consejera regional, a Javiera Madrigal, a Rosario Segovia, que siempre que hay una actividad nos encanta con sus cantos. Es una cantante hermosa. Tiene un tema de Salvador Allende que ya lo voy a escuchar, Beatriz, es un himno. A David, que también tuvimos aquí en el programa. Uno de los historiadores de Puente. Un poco de la historia chica de Puente Alto. Carlos, un hermano en DRD, muy querido, muy muy querido. Al Benja Bustos, que está haciendo un trabajo espectacular con los inmigrantes en el cajón. A Charia, un loquillo, un artista, un rebelde, un irreverente, humanista de Puente Alto. Kurt, un gran valor, un médico con mucha vocación. A José Calderón. Otro hermano. Y bueno, y a todas las chicas que se han acercado en esta última semana, este en último mes, a ayudar a las elecciones. Al volanteo, a las elecciones, como por ejemplo Lady Leiva. Bárbara. Laura Leiva. No es que seamos familia, sino es la solo. Connie, a la Constanza también. A Janet. A Dili. A la Bárbara. No me acuerdo. Ahí estamos, ya. Llegó el momento. Nos faltaron. De los más grandes, obvio, para aquí eran los más grandes. Miguel y Robert, que nos han acompañado en este proceso desde que partimos como... Aquí hay que detenerse. Miguel y Robert han estado con nosotros, apoyándonos, difundiendo con una lealtad, con un cariño, son parte de esto. Un gran abrazo a ambos, a Robert y a Miguel. Y también un gran abrazo a parte de la familia, pues me gustaría que pudieran venir, no sé si se puede, parece que no se puede, parece que son rígidos, pero parece que uno está cediendo, ven acá. Vengan chicos. Ven acá, esto debe ser así. Productor Felipe. Aquí nadie gana ni un peso, esto lo hacemos por convicción, no estoy diciendo que ganar peso por hacer esto sea malo, pero esto lo hacemos solo por convicción, ellos son unos cracks, ellos son los que... Musicalización, Javier. Somos toda una familia acá, Felipe... Mucho, gracias por confiar en nosotros, gracias por ser consecuente, gracias por estar siempre ahí. Y esto solo comienza, chiquillo. Esta sacó la primera temporada, aprendimos mucho, no solo en el tema de conocimiento, también en el tema de valores y junto a una coalición que recién comienza. Esto a largo plazo, no olvidemos nunca, el Frente Amplio recién comienza. Tenemos una gran candidata, un gran ser humano, tenemos un gran candidato parlamento, parlamentario. Esperamos seguir siendo nuestra líder en el próximo proceso del año que viene. Y un saludo a toda la gente de las redes sociales que participó. Vea, despídete, vamos con todo, nos vemos el otro año. Vamos a estar publicando igual las actividades políticos, sociales que vamos a estar haciendo. Quizás nos metemos más en el mundo cultural, pero por Puente Amplio 107.5. Y la página del Frente Amplio Cordillera, ahí vamos a estar siempre. Ya, vea, despidámonos. Un besito. Vale, muchas gracias. ¡Chao! ¡Aguante Puente Amplio! ¡Aguante el Frente Amplio!